Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Para los creyentes, lo que nos une a Dios es la oración dirigida a Él por la intercesión de la Virgen. El rosario es un camino seguro y rápido para lograrlo. Varios hablaron sobre esta oración desde su experiencia personal. Veamos lo que dijeron algunos católicos. Por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort afirmaba: "No encuentro otro medio más poderoso para atraer sobre nosotros el reino de Dios, la sabiduría, que unir a la oración vocal, la oración mental, rezando el rosario y meditando sus misterios". También otro creyente, que fue el padre Pío de Pietrelcina, que tenía rosarios en todas partes, bajo la almohada, en la mesa de noche, en los bolsillos, donde quiera, era el religioso del rosario. Consideraba el rosario como su arma predilecta contra toda clase de enemigos. En alguna ocasión llegó a afirmar: "Quisiera que los días tuvieran 48 horas para poder redoblar los rosarios". Cuando le preguntaban por su herencia espiritual, San Pío de Pietrelcina no dudaba en afirmar que era el rosario. "Amen a la Virgen y háganla amar. Reciten siempre el rosario", insistía. Otro autor, San Antonio María Claret, decía: "Entre las devociones aprobadas por la Iglesia, ninguna más dulce ni más eficaz que el Santísimo Rosario". Otro autor, San Alfonso María Ligorio, decía: "¿Cuántos por el rosario han salido del pecado? ¿Cuántos han llegado a la santidad? ¿Cuántos han conseguido con una muerte dichosa la salvación eterna?". San Francisco Javier afirmaba: "Con el rosario los enfermos recobrarán la salud o no morirán sin los sacramentos". El Papa Clemente VIII decía: "El rosario es la salvación de los fieles". El Papa Gregorio XIV escribió: "El rosario aplaca la justa indignación de Dios". El Papa León XIII escribió: "El rosario es una parte y forma de oración bellísima, acomodada a nuestros tiempos, fácil de practicar y muy fructuosa". También el cardenal Meissner decía: "En el rosario se nos hacen visibles las huellas de Jesús en el mundo. Yo he salido del Padre y he venido al mundo, y ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Del Padre hacia el Padre conduce este camino. Entretanto, el Señor recorrió los muchos caminos de este mundo, atravesando en todas direcciones el país. de perla en perla. De decena en decena recorremos nosotros los caminos de Jesús, a través de los misterios de su niñez, a través de las estaciones de su pasión redentora, podemos nosotros con María caminar hacia su plenitud y glorificación. Sus caminos se convierten en nuestros caminos. Monseñor Fulton Sheen escribió: el rosario invita a nuestros dedos, a nuestros labios y a nuestro corazón a entonar una gran sinfonía de súplica y oración, y por estos motivos es la plegaria más grandiosa que jamás haya compuesto el hombre. El rosario es un sitio de encuentro de los no instruidos y de los sabios, en la escuela donde el amor sencillo se acrecienta en conocimientos y donde los sabios aumentan su amor. Finalmente, el padre Anselmo de Álamo escribió: rezar el rosario es revivir con María los mayores sucesos de la historia. Cuando lo rezamos, nos dirigimos precisamente a Dios Padre, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, pero lo hacemos poniendo de intermediaria a la Virgen Madre de Dios. El rosario es una cadena misteriosa formada con eslabones de confianza que nos une indisolublemente al corazón de la Madre de Dios y de los hombres. Digamos nosotros que podemos rezar el rosario en cualquier lugar. Cuando caminamos, estamos sentados, arrodillados, y en cualquier momento que tengamos, llenando la mente y el corazón de estas oraciones llenas de esperanza. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.